23 minutos. Seguimos entonces, los hombres son el nuevo sexo débil. No, tampoco es un descubrimiento, ya se sabe, por lo menos es, se le acepta en general que el hombre vive 10 años menos que la mujer. ¿Y por qué motivo? ¿Hay algo constitucionalmente débil? El hombre se supone que es fuerte. Físicamente se supone que es fuerte. No mucho, pero fuerte. Pero por lo visto es frágil. Frágil en su salud, en su estructura, en su psiquis. Frágil. Se va. Por cada 100 mujeres mayores de 65 que viven en la Argentina, cada 100 hombres, perdón, hay 146 mujeres. Hay una diferencia enorme de capacidad de supervivencia, por lo menos tal como es la vida que hacemos ahora. Y no sé si se puede decir que hoy día el hombre, si no trabaja, y bueno, se mueren de hambre todos. No es verdad. La mujer trabaja, ganará un poco más, un poco menos, trabajan a la par. Bueno, dice Silvia. Sí, emocionalmente, que es lo más importante. Ah, vos decís. Sí, sí, emocionalmente son débiles. Pueden tener mucha fuerza para abrir con los dientes una gaseosa. Puede ser. Tienen fuerza bruta. Sí. Pero emocionalmente no están preparados. Dejás al hombre con tareas de mujeres, cocinar, lavar, planchar, tener a los tres chicos y... No pueden. No, es muy difícil. No pueden. Bueno, ustedes no pueden. Lo que pasa no es que la mujer hacerlo. Hace malabarismo con una serie de que en realidad son... toda ama de casa es una especie de gerente, muy capacitada para hacer... Se ha subestimado, pero la mujer es una ama de casa, es una gerente. El tipo es otro gerente, frente externo de su casa, pero si vos lo largás a que lave los platos, se le complica. Creo que no es mucho mérito. Le dan la mamadera, como hacen hoy día los papás jóvenes, y los llevan a UPA. A trabajar, a veces van a los bancos con el pibito colgado de la espalda, porque hoy día es así el papá. Sí, porque se está desarrollando un perfil más femenino. Sí. Bueno, entonces también es mérito de eso, de que están teniendo ahora condiciones que son más femeninas. Sí, será. Y eso ya viene con el envase, con el diseño, parece que hay algo ahí, ¿no? Viste que también viene todo, ¿eh? Viste que la presidenta, la mujer parece la fuerza femenina, la fuerza femenina parece que los está corriendo cada vez más, Chuchi. Y en todos los entornos siempre hay viudas. Ay, bueno, muy pocos viudos. Eso siempre, por eso. Es tradicional. Viudas, pero claro. Ahora está, me parece que más y además marcado. Las viudas adquieren una fortaleza inmediata al enviudar. Y ustedes, pasas de uva, se mueren si no se cuelgan de alguna tetita que pase por ahí rápidamente. Bueno, pero si se puede decir digo así, por lo maternal, decía sí, yo. Sí, no, es cierto, el hombre no aguanta mucho. No aguanta mucho, la mujer, hay muchísimas viudas que viven. Y bueno, en 48 horas se organizan. Sí, tac, se ponen. Se organizan, pueden estar muy deprimidas, sí, pero se organizan. Sí, sí. Y ni hablar en la época de nuestras madres, bueno, que no usaban el monedero, no disponían del dinero, de mis abuelas, de las madres, cuando agarraron el dinerito de la pensión, pero anda a agarrarlas, ¿eh? A mí por eso me gusta lo que le decía la chinita a Clint Eastwood. En el mundo moderno, los vietnamitas son inmigrantes en los Estados Unidos. Hay un montón. Y los jóvenes, los viejos, bueno, hacen su vida. Los jóvenes tienen que salir a vivir. Llegaron a los 13 años o a los 10, qué sé yo, a saber inglés, tienen que hacer su vida. Las chicas van a la universidad. Los varones van a la cárcel. ¿Por qué? Bueno, porque son unos vagos, porque no se adapta. No se adapta. El hombre es más rígido. Por algún motivo no se adapta a los cambios. Guillermo Vilaseca es psicólogo y dirige el sitio varones.com.ar. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, Rolando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va eso? Muy bien, por suerte. Bueno, has estado sondeando este tema, ¿no? Sí, es un tema que... Te diría que cuando yo me recibí de psicólogo, ya hace unos cuantos años, como 30, tuve la sensación de que la psicología estaba más destinada a analizar lo que le pasaba a las mujeres que a lo que nos pasaba a nosotros, los varones. Y bueno, lo que hemos hecho durante todos estos años es investigar la especificidad de las problemáticas que nos aquejan a nosotros y habilitar un espacio para que los varones también puedan recurrir y expresar sus vulnerabilidades sin que lo sientan en desmedro de su hombría. Sí, pero lo que pasa es que El hombre, sus propios amigos le dicen, ¿qué problema tenés? Dejate de hinchar, levantate y anda a trabajar. O sea, no estamos muy entrenados para estas consultas, ¿no, Guillermo? Mira, yo te diría que cuando nosotros empezamos con este trabajo de, sí, de reunirnos en los grupos de varones, la verdad que no había ningún entrenamiento y era bastante difícil que alguien recurriera. Yo te digo, hoy las cosas han cambiado mucho, es mucho más frecuente que los hombres recurran, que reconozcan lo que les está pasando, que no lo sientan incómodo, e inclusive te diría más, al principio, cuando nosotros empezamos a trabajar, los hombres que venían a estos grupos tenían bastante resistencia por parte de la familia o de las parejas, porque decían que eran grupos, o imaginaban que iban a ser grupos donde lo que se iba a hacer, si los hombres se reunían entre hombres a ver qué les pasaba, criticar a las mujeres. Era criticar a las mujeres o reforzar su machismo. Sí. Al poco tiempo de que los hombres, entonces había una resistencia, y al poco tiempo de que empezaban a venir, ellos sorprendidos decían, al principio me hicieron la contra, y ahora me dicen, che, acordate que tenés que ir. Con lo cual, parece ser que se empezaron a dar cuenta que no era para reforzar el machismo, sino que era para poder hablar de lo que realmente a cada cual le pasaba, y el solo hecho de poder reconocer las propias vulnerabilidades siempre habilita un espacio de humanidad para nosotros, ¿no? Ahora, leíamos en la investigación del doctor Anatoly Vishnevsky que en Rusia es otro mundo, pero finalmente es igual. Hay una gran mortalidad de varones ligada con accidentes, homicidios, suicidios, o sea, violencia, alcoholismo, problemas sociales. ¿Te fijaste en el diario que los tipos se caen en una zanja, se caen del estadio, se golpean y se mueren dos? O sea, el hombre está ligado a los accidentes. Bueno, mira, lo que pasa es que yo creo que esto tiene mucho que ver con el mito de morir con las botas puestas. Bueno, será. Y vos te das cuenta que desde la época en que los sindicatos empezaron a luchar por los derechos de los trabajadores y empezaron a conseguir, digamos, algunas cosas, algunas cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, acordate de la época de los linotipistas que tenían que trabajar en contacto con el plomo, los ascensoristas, conseguía el que famoso litro de leche diario, y mucha gente no quería tomar el litro de leche, y hoy vos vas a las obras grandes y ves hombres trabajando en altura a 20 pisos y les pedís que se enganchen a la línea de vida por si se caen, y se enganchan cuando el arquitecto controlador pasa y le dice enganchese, y el tipo pasó y se desenganchan porque el que está enganchado se siente un maricón. Entonces hay algo pasa de lo que vos decís, que pasa eso en serio, esto está pasando actualmente, yo conozco varios arquitectos que dirigen obras importantes y donde el nivel de descuido personal de la gente que trabaja sobre todo en ciertos gremios así como la construcción y en otras circunstancias, la dificultad de quienes se encargan de garantizar verificar seguridad, todas las cuestiones de seguridad es muy grande, porque chocan contra esta cuestión que tiene que ver con el más macho es el que se enfrenta más irreverentemente a la muerte, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto está en el paradigma de la constitución de la masculinidad, con eso tenemos que lidiar, digamos, ¿no? Te lo coloco en ese punto, y si no, te lo coloco también a nivel de la vida de los profesionales, de los médicos, de mucha gente que vive como si a ellos no les pudiera pasar nada. Y bueno, esto sin duda nos hace muy mal. Esto es lo que en psicología nosotros llamamos que el paradigma de la masculinidad es sintónico, digamos así, con lo peor para la propia vida, digamos. Entonces es difícil cuestionarlo, digamos, es difícil que se den cuenta que se hacen daño con eso, que no es que son más hombres, sino que lo que terminan siendo es muchísimo más vulnerable. Entonces, lo que yo le diría a todos los hombres que nos están escuchando, dejémonos de jorobar, reconozcamos que somos seres humanos, y que no somos dioses, y que por lo tanto no sabemos todo. Bueno, porque no, fíjate, Guillermo, hay conductas de riesgo, como dicen ahora, ¿no? Conductas de riesgo, ok. Ahora, para el hombre, para no todos nosotros, Una conducta de riesgo no es trabajar en exceso, porque el trabajo se supone que no mata a nadie. Siempre claro. decimos eso. No te vas a morir de hernia. Trabaja claro. que no mata. Ninguno se murió de trabajar. Pero sí que nos morimos de trabajar. Claro que sí. Sí. Claro que sí. A mí me ha pasado muchas veces de gente que me ha venido a consultar acá, en mi consultorio particular, y gente que viene y vos la ves absolutamente pasada de revoluciones, y vos le decís, señor, usted tiene que parar. Mira, me acuerdo siempre del caso de un médico, un tipo, muy buen tipo, un tipo que tenía como 7 hijos, un tipo espectacular, y que me acuerdo, yo le dije, mire, usted sí o sí tiene que parar. El tipo no volvió como a los 1 año y medio. Sí. Recuperándose de un accidente cerebrovascular. Claro. Y entonces me dice, mire, volví porque usted fue el único que se plantó y me enfrentó. El error fue mío que no le hice caso. A los 15 días hice este accidente del cual me estoy recuperando ahora, pero quiero tratarme con usted, me dice, porque usted me la cantó. Ahora. A ver, Guillermo, perdóname. ¿A qué le llamas parar? Tiene que parar. Bueno, imagínate, un señor que atendía el hospital a la mañana, el consultorio a la tarde, tenía 7 hijos, corría trayéndolos de acá para allá. Bueno, pero ¿qué querés que haga? ¿Que deje el consultorio particular o que deje el hospital y...? Mira, dejar hay cosas. Una manera de el hombre no puede dejar. La vida dejar. Donde uno se siente que es el eje del mundo y que el único que puede resolver todo es uno, y donde la posibilidad de delegación es nula. Que por ejemplo este señor, a la medida que le pasó todo esto y no pudo seguir claro. enfrentando todo, aprendió muchísimo a cómo ir delegando y cómo permitir que los demás crezcan, porque muchas veces pasa que uno los trata medio como si como bebitos, como inválidos, como bebitos, y después nos quejamos de que los chicos no adquieren responsabilidad. Pero bueno, ¿cuándo le pediste que lave los platos? Nunca. ¿Cómo le voy a pedir que lave los platos? ¿Cuándo le pediste que ponga la mesa? Y no, sí. Y entonces, claro, lógico. Así después no aprenden de golpe a hacer todas las cosas. Está bien. Entonces, bueno, creo que esto es fundamental, digamos. Gracias por estos apuntes, estas pequeñas enseñanzas, Guillermo. Un gusto, como siempre, charlar un rato con vos, Rolando. Bueno, mucha suerte. Hasta luego. Guillermo Vilaseca, psicólogo, director del sitio varones.com.ar. Nuestras líneas para oyentes. 4535-4000, rolando@infobae.com. Los mensajes al 1011. Estás en Radio 10. Radio 10.